Una victoria ustedes saben que tienen para más, nada menos uno lo mirando, si no fuera el camino, Quiroguita. Sí, claro, un partido muy pesado, lo último, ahí el arbitraje por ahí no nos favoreció mucho, pero bueno, pudimos sacar adelante el partido, que es lo que más nos favoreció, y bueno, tuvo un resultado histórico para el club. La verdad, la gente de Río Grande tiene que estar muy contenta. La cara de enero de ustedes, hasta donde están llevando estos colores. Increíble, don Río Grande, se le está cayendo la bebida y mamá de uno, hermano. Aprovecho para mandar saludos. Saludos a mi familia y a mi novia y a todos los que nos quieren en el club y a todos nosotros, que vamos a estar unidos hasta lo último. Vamos, por favor, hermano, vamos, tranquilo, la pelada, la figura del equipo Río Grande, vamos a estar reato.